Muchas gracias, Daniel. Son las 5:02, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. ¿Y sabes por qué? Porque estas Navidades cumple 30 años. Fue la canción de la Navidad de 1981 en el Reino Unido. Y un año más tarde, estos ingleses se fueron a hacer las Américas y consiguieron el número uno en el Billboard. Don't You Want Me, The Human League. Qué manera de empezar, ¿eh? Pues son las 5:06, una menos en Canarias, puntuales como todas las tardes, terminando ya el miércoles contigo, ¿sí? Porque estamos ya a final del miércoles. Y nosotros para hacer que estas últimas horas sean geniales. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Y Leo Garriga, y Víctor Álvarez, y Daniel Relova, que nos va a traer hoy el boletín informativo puntual. Bueno, y todos vosotros, no sé si sabéis que hoy es el Día Mundial del Otaku. Y diréis, ¿y el otaku? ¿Esta es la mujer de quién? Otaku es la costumbre de vestirse como los personajes de manga japonés. ¿Bien? Bueno, pues entonces, hoy queremos contar con todos vosotros para saber cuándo te has vestido de la forma más extravagante, rara y sobre todo que nos cuentes por qué. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García.

Este fue el primer éxito de ellos. Find Your Cannibals. She drives me crazy. Bueno, pues hoy hace 15 días que nos hemos puesto en modo plan cuenta atrás. Y es que todos queremos estar perfectos y muy guapos para unas fiestas de Navidad en las que algo podremos socializar. A estas alturas, los que lo han hecho mejor hace 3 días que se portan bien. Y los que lo hemos hecho a nuestra manera, pues hace 5 minutos que nos hemos zampado un pastelillo. Pero todos empezamos a probarnos modelitos. Porque poco o mucho, todos queremos estar perfectos para la ocasión. Aunque a veces esos modelitos sean difíciles de mirar. Por eso hoy Día Mundial del Otaku, que es la costumbre de vestirse como los personajes de manga japonés, queremos saber cuándo te has vestido de la forma más extravagante o rara y sobre todo que nos cuentes por qué. ¿Ibas con unas sombreras tan grandes y tantas lentejuelas que parecías un miembro de Locomía? ¿Camiseta de tirantes y riñonera a lo chulo piscinas? ¿Flores y estrellitas en el pelo? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Te repito, 606-712-658. Aunque ya te lo sabes de memoria y lo tienes apuntado en tu agenda, yo te lo digo por si acaso. Y también en nuestras redes, que nos lo puedes dejar por escrito, ¿vale? Yo te lo leeré. Hoy tenemos en juego un altavoz con los amigos de Energy System. Cuando digo altavoz, dices, bueno, un altavoz. No. Es un dispositivo genial que lleva Bluetooth, que lleva radio FM, que puedes conectarlo al móvil, llevártelo a cualquier parte de la casa y encima es chulísimo de ver. Lo que vas a chulear, ¿eh? ¡Te estamos esperando! ¡Comienza Play Kiss! Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what queremos que estés por las tardes happy, positivo, alegre, conectada, en órbita, con canciones tan estupendas como esta. Se llama Happy. Es el gran Pharrell Williams. A las 5 y 19, 4 y 19 en Canarias. En directo, ya estás en el show de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Venga, vámonos hasta 1984. Do They Know It's Christmas de Van Eyde entra directamente en el número uno de las listas británicas de singles, donde estuvo 5 semanas en lo más alto, para convertirse en el single más vendido, ojo, de la historia de la música británica, con 3.5 millones de singles vendidos. Actualmente, fíjate, sigue dentro del top con 4 millones en UK y más de 12 en todo el mundo. Van Eyde fue una banda creada por Bob Geldof para luchar contra el hambre en Etiopía y participaron en el single un elenco enorme de artistas de primer nivel, como por ejemplo Duran Duran, Spandau Ballet, Paul Young, Culture Club, George Michael, Sting, Bono, Phil Collins y Bananarama, entre otros muchos. Sí, esto es Do They Know It's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for. Esto es Kiss. mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Lights and music on. I love it. always made it the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. Si en alguna ocasión te has preguntado si el título de esta canción tiene algo que ver con la película de Federico Fellini, la respuesta es afirmativa, sí. ¿Y sabes quién compuso esta canción? Bueno, pues la compuso el señor Pierluigi Giombini, más conocido como Gazebo, sí, el tipo de I Like Chopin Masterpiece, correcto. Y la ejecutó de manera magistral nuestro queridísimo Ryan Paris. Disfrutemos todas las tardes de la Dolce Vita. Pues sí, y lo hacemos en directo todas las tardes hasta las 8 de las 7 en Canarias aquí en Kiss FM. Y con vuestros mensajes, que de verdad nos reímos, que bien lo pasamos aquí escuchando vuestras historias. Hoy queremos saber, ¿cuándo te has vestido de la forma más extravagante o rara y sobre todo por qué? Javier, desde Vitoria. Ay, hola. Pues nunca se me olvidaré cuando me vestí de la forma más extravagante. Fue en el cumpleaños de un amigo, no les dije nada a nadie. ¿Sí? Y me vestí de drag queen. Eso sí, fui a la peluquería, me maquillaron, me fui con mi vestidito, con mi abrigo de plumas. Y aparezco al cumpleaños y nadie me conocía. Buah, pensaban que le habían contratado. Bueno, al final, bueno, a lo largo de la tarde-noche, ya cuando empecé a bailar, se me quitó un poco el maquillaje y dice, joder, ¿sí eres tú? ¿Sí? Increíble, nadie me conoció. Venga, un saludo, Javi, desde Vitoria. Cuando se le quitó el maquillaje, dice, sería cuando hiciste el striptease, que te reconocieron por el tatú. Rocío desde Burgos. En una ocasión fui disfrazada de cíngara con un turbante en la cabeza a una reunión y me presenté así, nadie lo esperaba. Claro. Y era para promocionarme de que hago tirada de cartas de la baraja española, aunque a petit comité, ¿sí? Ahora últimamente más profesionalmente. Amparo. Y aquella vez fui así, me presenté así, mi hermano alucinaba porque decía que le ha pasado a mi hermana que su melena, ¿dónde está? Y ahí que me presenté para hacer la promoción de no sé qué, que al final terminó aquello en fracaso, bueno, sí. Fracaso, como el Rosario y la Aurora, y terminamos todos bebiendo champán y comiendo tarta de queso, de cartas nada de nada. Vamos, que fuimos a no sé dónde a hacer no sé qué para no sé cuántos. Oye, que lo del modelito muy bien, ¿eh? Pero como tarotista profesional, que no te lo vieras venir. Las 5:41, hora antes en Canarias. Todavía nos queda toda la tarde por delante. ¿Te quedas con nosotros? ¡Ah, lo pasaremos bien!

minutos y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Bueno, el próximo día 24, que es Nochebuena, vamos a hacer un especial Play Kiss. Y nos gustaría contar contigo, como todos los días, ¿vale? Y queremos que nos hagas una felicitación navideña, lo más original posible, para todos los oyentes de Play Kiss, ¿vale? Se trata de celebrar y de felicitar la Navidad. Vamos a tener, fíjate, te voy a regalar un pack de clarins valorado en 350 euros, para que te pongas bien guapo, bien guapa, y además tarjeta regalo Weekenders de 150 euros, para que la disfrutes donde tú quieras. Y tenemos dos packs como este, o sea, va a ser para ti y para ti. Mándanos tu felicitación navideña, lo más original y divertida, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Papá Noel te ha traído un regalo para ti y para ti. Esto es Play Kiss con Ricky García. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you love a woman la guitarra Paco de Lucía. Have you ever really loved a woman? 5 semanas número 1 en Estados Unidos, Bryan Adams, Paco de Lucía. Bueno, alcanzando las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya hemos hecho, ya hemos cumplido y recorrido la primera hora de la tarde juntos. Todavía nos quedan dos. Ahora llega Daniel Relova para ponerte al tanto con el boletín informativo. Y a la vuelta, entre otras cosas, te voy a contar y te voy a pinchar un temazo de Pink Floyd. ¡Te espero! Esto es Kiss.